Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos y así nos va. Una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Les saludamos a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa. César González está al mando de los controles y acá frente a los micrófonos, quienes les saludamos a esta hora, Neomar Hernández y este servidor, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. Tanto así que nos pueden también ver a través de Periscope. Ingresen a la cuenta @RCR750, allí en Periscope o en Twitter, y consiguen nuestro enlace de transmisión en vivo y directo. Bien, también pueden escuchar los programas en diferido en lacabilla.com, y les recordamos que hoy es viernes. Los oyentes pueden participar con nosotros a través del 482-9750, a través del sistema Dilo, creo que ya lo restablecimos, 3456, ya les iré diciendo, en su teléfono celular. Si tiene teléfono celular, nos puede mandar un mensaje a través del Dilo, le cuesta un bolívar más básico masiva, y también puede participar con nosotros a través de las redes sociales, de Facebook, nuestra cuenta en Facebook, la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. Hoy, noticias gruesas, bueno, ya fueron designados los 33 magistrados del TSJ en una sesión, digámoslo así, extraordinaria en la Plaza Alfredo Sáenz de las Mercedes. 13 de ellos, yo tenía una confusión, 13 de ellos principales de las distintas salas y 20 suplentes han sido designados el día de hoy. Inmediata respuesta del TSJ, al que despacha desde la avenida Baral, al final de la avenida Baral, que dice lo siguiente: órganos civiles y militares deben actuar contra magistrados ilegítimos. Y esto es un pronunciamiento de la Sala Constitucional que dice así: el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, declaró que los órganos civiles y militares deben ejecutar las acciones necesarias para enfrentar la supuesta usurpación de cargos en la que incurrieron los 33 jueces que designó como magistrados este viernes la Asamblea Nacional. La sala declara que corresponde a las autoridades civiles y militares ejecutar las acciones de coerción a fin de mantener la paz y la estabilidad. Este fue un pronunciamiento, además, del magistrado Juan José Mendoza, que tiene historial, tiene historia por allí. Él fue diputado, ¿no? Sí, claro. ¿De qué partido? Ay, adivina. Del PSU. No, porque hay que preguntar, porque hay uno que pero si fue el PSU, fue el MBR. Bueno, hay que preguntar, porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Aquí en la lista de postulados del Tribunal Supremo se descubrieron cosas interesantes. Por ejemplo, ¿tú sabías que cuando se hizo la primera arremetida contra el Tribunal Supremo, cuando era presidente o vicepresidente, creo, del Parlamento, aquel viejo comunista ya fallecido? Roberto Hernández von Ziegler. Roberto Hernández fue el encargado de la comisión que evaluó la destitución de unos magistrados al Tribunal Supremo. Y allí se los destituyen e incorporan como suplentes a unos personajes, varios de ellos opositores, que habían entrado como magistrado suplente. Uno de ellos había sido diputado por Convergencia, Julio Elías Mayaudón. Ajá. Fue diputado por Convergencia en el gobierno de Rafael Caldera. Y se postuló ahora otra vez para ser magistrado y no quedó. Bueno, no sé por qué no quedaría, porque para lo que se está buscando hacer parece que tiene currículo. Yo lo que quiero preguntar es, ¿alguien entendió qué fue lo que se hizo hoy, por qué se hizo, cómo se hizo y dónde se hizo? ¿Tú tienes, ¿Tú tienes conocimiento de por qué se hizo en la Plaza Alfredo Sadel? Más allá de las cosas estas simbólicas con las cuales quieren engatusarlo a uno. No, para estar en contacto con el pueblo y tal, más cual. ¿Cuál fue la razón de que se hiciera eso en la Plaza Sadel? No, la verdad no lo sé, pero el acto se hizo, ¿no? Que era lo prometido. Ahí, no, ahora, María Hernández, no es lo prometido. Bueno, ¿qué es lo prometido? Lo prometido en las elecciones a los ciudadanos, lo prometido a los ciudadanos, que votamos en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, y por allá andan todavía los papelitos de las propagandas de la Mesa de la Unidad en aquel entonces, era que aquí se iba a escoger un nuevo Tribunal Supremo para los venezolanos. ¿Se escogió hoy un nuevo Tribunal Supremo? Se escogieron, ahí sí hay 12 más y 13 magistrados principales. ¿Y cuántos magistrados son en total? Sí, porque los que se 32 magistrados. Sí, pero permítame la aclaratoria. ¿Cuántos magistrados se escogieron hoy? Se escogieron los 13. ¿Y cuánto es el total? Sí. 32. Pero, ¿se escogió un nuevo Tribunal Supremo? No se escogió. Los que se escogieron son los del año 2015. Son los que se nombraron en el año 2015. Eso es la letra pequeña que está en el asterisco del contrato. Pero el asunto es... los que designó la asamblea de Diosdado Cabello. Estimado Neomar Hernández, sí, valoro tu precisión. No. Yo lo que te estoy diciendo es no estoy defendiendo a nadie aquí. Yo no estoy diciendo que esté defendiendo, pero permíteme hablar. Ajá. Te pones obtuso. Estoy valorando positivamente la precisión que estás haciendo en pro de la objetividad con respecto a lo que estamos hablando. Pero tú recuerdas también como yo que en la campaña parlamentaria del 2015 se le dijo a los ciudadanos, y está escrito en más de un pendón y en más de una propaganda por allí, que la nueva Asamblea Nacional iba a escoger un nuevo Tribunal Supremo. ¿Lo ha escogido? No. Y el domingo pasado se fue a un plebiscito para escoger a las nuevas autoridades, los nuevos poderes públicos. ¿Se han escogido nuevos poderes públicos? No. ¿Qué se escogieron? Se escogieron 13 magistrados y como 50 suplentes, porque entonces hay más suplentes que principales. Esta es la cosa más absurda que yo he visto en mi vida. Además de eso, yo te digo lo siguiente. Así como decía aquella vieja canción de aquel canto de guaraña, se llamaba esa canción de un solo pueblo. La cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Podríamos reconfigurar y sacar una nueva versión de esa canción adelantando la rocola hoy, y la canción sería: la Asamblea Nacional tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. ¿Por qué? Porque hay unas cosas, hay unos postulados al Tribunal Supremo que merecen que se diga de ellos cosas positivas en función de su valía personal, de su valía ciudadana, de su estatura como gente del derecho, como hombres y mujeres del derecho, que le darían lustre a un tribunal supremo, al más alto tribunal de una república. Yo no tengo duda de eso. Está el caso del doctor Álvarez Domínguez, electo como miembro principal, como magistrado principal. Está el caso de Alejandro Rebolledo. Y hay otros casos de algunos magistrados o de algunos profesionales del derecho de la misma manera. ¿Cuál es mi cuestionamiento? Leomar, si yo no soy periodista, ¿yo puedo ser presidente del Colegio Nacional de Periodistas? Bueno, lógico que no. Si usted quiere ser rector de la universidad, usted tiene que ser docente de la universidad. Claro. En tal sentido, mi cuestionamiento... No al procedimiento de hoy, porque yo sé que parece que eso se basa en la ley, en la norma, no sé qué. Uh-huh. Mi cuestionamiento particular es que no puede ser magistrado alguien que no haya sido juez. Porque ¿cómo va a llegar a magistrado una persona que jamás ha ejercido la posición de juez? Uh-huh. Esa es mi posición. Esa es mi posición como ciudadano. Eso en primer lugar. Segundo lugar, es lógico que una persona que haya actuado como fiscal durante largo tiempo aspire a ser luego magistrado, cuando obviamente en el sistema penal venezolano, en el sistema jurídico venezolano, el Ministerio Público, la Fiscalía y el fiscal constituye parte de lo que se llama la vindicta pública, es decir, los que acusan, la parte acusadora por parte del Estado. No puede ser que tú, después de haber sido el que instruyó los juicios o las causas contra acusados, pretendas ser luego magistrado para decidir sobre las causas que tú mismo armaste. Uh-huh. Esa es mi posición. Mi posición personal como ciudadano. Tercer lugar, yo lamento mucho y yo siento sinceramente, tú que quizás has estudiado en años más que yo siento un gran respeto por la palabra profesor. Yo he tenido extraordinarios profesores. Y he tenido otros que han hecho uso de la palabra profesor para esconder sus carencias, para ocultar sus taras y para alardear de ese noble título, para estafar al alumnado, para estafar a la academia, para cubrirse de glorias ajenas, las glorias que les pueda dar la academia y las glorias que les puedan dar sus propios alumnos. Yo tuve extraordinarias maestras en primaria y las recuerdo con mucho cariño, desde la maestra Estela de Plaza, que fue mi maestra en preescolar, pasando por Tibisay de Marcano, por Zenaida Pacheco, por Noreli Guzmán, por Isabel Tenso, por la maestra Lesbia, por todas esas maestras. Yo me acuerdo de ellas, de todas, y las recuerdo con nombre y apellido, con cariño. Raquel Gómez, me acuerdo de ellas, de mis profesores de bachillerato, sobre todo de mis profesores de castellano, que era entre castellano y... Mis profesores de castellano fueron los que me enseñaron a mí el gusto por las letras y por la lectura. Y yo tengo que agradecerle a los que fueron mis profesores todo, y a mi familia, todo lo bueno que soy. Porque de lo malo que yo pueda tener, de lo malo que tengo, por supuesto que lo tengo, soy culpable yo por no haber aprendido lo suficiente de esa gente que tuvo a bien mi formación durante toda mi vida. Pero cuando yo me encuentro a personajes que han utilizado el título de profesor para estafar, para engañar, para burlarse y para cubrirse de una gloria que les es ajena. Y cuando los veo, como en el caso de hoy, creo decir sinceramente que cuando vi la decisión, cuando escuché su nombre de boca del diputado Carlos Berrizbeitia, miren, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando escuché el nombre de Luis Marcano Salazar, postulado como magistrado y electo magistrado suplente. ¿Por qué? Bueno, porque ese señor, como profesor, mire, de verdad, constituye la devaluación del título de profesor. Bueno, pero que tiene no sé cuántos doctorados, tiene tantas carreras, todo lo demás. El talento sin probidad es un azote, decía Bolívar. Y yo creo que si una persona, Neomar, y aquí lo creo que es una buena forma de plantearlo. Y estoy hablando a título personal exclusivamente. Yo creo que una buena forma, si usted dentro de los requisitos para ser magistrado, se exige que sea una persona formada en derecho con como mínimo con 15 años de ejercicio, con experiencia docente y con obra escrita, yo creo que si tiene que ser, si es un docente, a quien deben entrevistar no es a solamente al postulado, sino a sus alumnos. Pero ¿cómo vas a entrevistar a todos los alumnos? A todos los alumnos, a una muestra representativa de los alumnos. Bueno, mire, se convoca a las personas que hayan sido alumnos del profesor fulano de tal y que lo puedan demostrar, a que vengan y den aquí su opinión sobre su labor como docente. Porque si tú tienes un profesor acusado por sus alumnas de acoso sexual, tú ese señor no lo puedes tener de magistrado, no lo puedes tener de diputado, no lo puedes tener ningún cargo, que porque arruina la majestad del cargo. Si tú tienes un profesor acusado de pirata, de reposero, de bandido, de farsante, de plagiario, tú no puedes tener en un cargo como eso. Y sus alumnos deberían hablar por él. Ese es un planteamiento que yo hago. Nos falta mucho que construir como república. Hoy yo siento que no hemos avanzado, de verdad. Fundamentalmente, porque no se le dio garantía a la ciudadanía de que eso, número uno, se nos engañó. Se nos dijo que se iba a nombrar un nuevo tribunal. Se nombraron 13 magistrados. Que ya, por cierto, los andan buscando. Porque entonces ya les di orden. Los habían nombrado y dieron orden de búsqueda y captura. Alerta roja, Interpol, yo no sé cómo es la cosa. Uh-huh. Entonces ahora vamos a tener que salir corriendo a esconder a los magistrados recién nombrados. A buscarles asilo. A buscar dónde se vayan a meter. Yo no entiendo, por ejemplo, y con todo el respeto del mundo lo digo. Con todo el respeto del mundo lo digo. Yo no entiendo cómo, dentro de los nombres descartados, dentro de los nombres escogidos, se descartó el nombre de la doctora Mildred Camero. Sinceramente no me lo explico. ¿Por qué? Porque los años de experiencia de Mildred Camero superan, por ejemplo, los años de experiencia de Lenín Rodríguez. Sin ánimo de desmeritar a la doctora Lenín Rodríguez. El otro asunto, Neomar. Uh-huh. Desde el punto de vista de un magistrado, no solamente tiene que haber sido juez, sino que debe tener la máxima distinción académica dentro de su ámbito de acción. Y el máximo mérito académico para los profesionales de derecho en Venezuela es el doctorado en derecho. No puede ser que una persona que no tenga ese máximo grado aspire con un título de abogado, aunque tenga 15 años o una simple especialización, ser el que va a decidir en causas llevadas por profesionales que están por encima de él en formación académica. Todas esas cosas. Y yo lamento que la Asamblea Nacional no haya hecho el mayor esfuerzo por comunicarnos quiénes eran los postulados, por Dios. porque no lo conocíamos. Yo no conozco el currículo de los que están allí. La gran mayoría de la gente, bueno, tendremos que llevar una corona a la estatua del soldado desconocido por la mayoría de los que están allí. Y ojo, a muchísimos, no voy a hablar mal de los que no conozco, porque no sería justo, pero siento que yo no me siento satisfecho. Bueno, yo, en aras de ese mismo comentario, yo, precisamente por no conocer, yo me abstengo de emitir algún juicio positivo o negativo. Emito un juicio positivo sobre los que sí conozco. Ya mencioné un tanto sobre, por ejemplo, tú citabas el caso de Rebolledo, con quien hemos conversado en más de una ocasión, y me parece un hombre que tiene experticia en la materia, por ejemplo, de antilavado de dinero, ¿no? Entiendo que fue juez también. Y tiene un doctorado y todo lo demás. Y obra escrita. Y tiene una obra escrita. Pero bueno, yo no quiero hacer de estos 2 o 3 minutos que yo voy a terminar de redondear esta reflexión un comentario laudatorio a Rebolledo ni a uno o a otro. Yo valoro positivamente el acto de hoy. Sí me quedan dudas con respecto a esa duda, no me la había planteado, Daniel, pero sí me queda duda con respecto a eso que tú dijiste, por ejemplo, del sitio destinado para esto. Fue hecho el acto en la Plaza Alfredo Sadel porque se buscaba un acompañamiento de la ciudadanía al acto, o fue hecho porque hay más bien un impedimento a ingresar al hemiciclo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, no lo sé. O para restarle majestad al acto, no lo sabe. No lo sé, o para desafiar, no sé, uno no lo sabe si es porque no hubo capacidad de estar en el hemiciclo o porque se buscaba a través de un acto de calle desafiar, convertir un acto eminentemente, que debería ser un acto eminentemente administrativo de la Asamblea Nacional, en un acto más político, que por supuesto de suyo es político, pero darle una lectura comunicacional distinta. Ese es otro aspecto a considerar. Pero en términos generales, yo valoro lo que se ha hecho hoy. Además, que yo sí había leído, Daniel, algunos nombres que, más allá del caso que tú señalas de este profesor que no conozco, eran nombres que sí me chocaban un poco y que afortunadamente he visto con ojos buenos que han superado el tamiz de la selección final, ¿no? Y que los que están allí, los que conozco me parecen acertados y los que no conozco, bueno, no sé, y creo que sus actos sucesivos hablarán de ellos. Pero nosotros pecamos, Neomar, como ciudadanos. ¿Por qué? Yo asumo mi error como ciudadano, que yo debía haber revisado la lista de postulados. Sí, pues tampoco estaba tan fácil, ¿no? Con más antelación, pero entonces era una cosa así que era difícil descargar y todo lo demás. Pero yo creo que como ciudadanos, yo cometí el error de no revisar esa lista con más detenimiento y ponerme a revisar nombre por nombre. Yo cuando la revisé ya era demasiado tarde, fue esta misma semana. Sí. Y junto al equipo de lacabilla.com encontramos unos nombres y unos datos allí que creímos necesario hacer públicos en lacabilla.com. En efecto, en un artículo editorial que se publicó y se conoció debidamente. Pero nosotros no podemos dejarle todo a los políticos, porque esos magistrados no son de la Asamblea Nacional, son de la República. Por lo tanto, yo tengo el deber de saber quiénes están allí y tengo el deber de denunciar lo que no esté bien. Claro, y entonces fíjate tú, voy a trascender un poquito ya los casos individuales, las apreciaciones quizá particulares de los nombres, y voy al hecho político. Ahora está evidentemente un nombramiento de unos magistrados que colude o que está reñido con unos magistrados que, de manera, ya lo sabemos todos, ilegítima, ilegal, por el procedimiento, además por hablando de méritos, Daniel, hablando de hoja de vida y hablando de recorrido académico y todo lo demás, hay una cantidad de los que están actualmente allí despachando al final de la Avenida Baral que sí que están reñidos con todo esto. No hay uno que se salve. No hay uno que se salve y en criterio... Pero había que mejorarlo. Claro, pero entonces, ¿a qué voy? Voy a que está planteado ahora quizá una de las grandes aristas de lo que va a venir, vamos a ir al corte, y es que van a coexistir 2 tribunales supremos de justicia. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en lo sucesivo, si se produce el nombramiento, los rectores del CNE van a coexistir también en alguna medida. Yo no sé si es que van a ser como esto, que va a ser un nombramiento parcial de los que están vencidos o tienen el periodo vencido, o se va a renovar el CNE completo. Van a coexistir 2 organismos. Y yo me quedaba con la reflexión de Oscar Valles que le escuché al mediodía de hoy. Las instituciones no son el espacio físico donde despachan las personas, los funcionarios, los que están designados por la administración pública. No, las instituciones tienen otra cosa y es un aura de legitimidad, es la capacidad de hacer, que esto es lo que está un poco en discusión también ahora, porque no sabemos cómo van a ser estos magistrados y ahora más que están amenazados inclusive con cárcel. Pero esto va definitivamente a subirle o debe subir un poco el tono de digamos, de de conflicto de poderes en el país. Sobre eso quizás podemos desarrollar un poco luego de la pausa, aunque ustedes son los invitados. Al regreso de la pausa vamos a darle cabida a los comentarios de nuestros oyentes, porque ellos vienen de los oyentes. Lo que tengan a bien decir, si están de acuerdo con los nombramientos, si no están de acuerdo, si no están de acuerdo con nosotros, si se quieren desahogar insultándonos a nosotros o todo lo demás. Aquí estamos abiertos a todo eso, porque si Dios nos ha puesto aquí con ese fin, hágase, Señor, tu voluntad. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos muchos comentarios. A ver... Y entiendo que llamadas también, ¿no? Sí. Los comentarios, dice Amanda, de acuerdo, aprobado el nombramiento de los magistrados y aprobados Daniel y Neomar. Pero muchas gracias. Aprobado, está bien. Marjorie Rodríguez nos manda un saludo desde España. Gracias, Marjorie, a gracias. Ti por tu saludo y por tu sintonía. Ernesto Esteves León dice, ahora hay que revocar... el ínfimo nombramiento de 8 magistrados principales y 32 suplentes efectuado en diciembre de 2010. ¿Quién más tenemos por aquí? Julia Gamboa nos dice, quedé pensando en esos nuevos magistrados como si su nombramiento fue muy apresurado. Tengo dudas, y en un acto en una plaza que es en Caracas, no hay un salón grande en X para tener un acto formal, y hay que ser, no parecer, no soy juez, pero no fue lo que yo esperaba. Bueno, pero entonces nosotros también a veces es como difícil, ¿no?, satisfacer las demandas de todo el mundo, porque también nos quejábamos, y me incluyo, de que el nombramiento se había retrasado en el tiempo. Entonces ahora se hace y, bueno, fue apresurado. Quizás sí, quizás, pero es que estamos en una situación, estimados amigos, que no es normal. Aquí no hay una normalidad democrática, republicana, unas instituciones que de alguna manera pueden, en el reposado pensamiento y discusión entre los distintos factores políticos, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí estamos, bueno, lidiando con unos tipos, Daniel, y con esto cierro el comentario de los magistrados, por lo menos de mi parte, y más o menos en el entendido de que ahora lo que quiero asomar es que viene un conflicto entre dos estados, si es que se procede como se asomó el 16 de julio con esa consulta, porque aquí lo que se estaba asomando es, vamos a instaurar un estado digno, republicano y democrático frente a esto que es Nicolás Maduro. Bueno, lo que cierro con esto es, mira, va a ser muy difícil, va a ser complejo, va a producirse en el último mes, va a producirse en lo que queda, una cosa muy difícil que vi ayer, que es que ya los colectivos están tomando el papel de la represión, el papel de sicarios políticos del régimen. Imagínate que no sabemos cuántos muertos hubo ayer. Todavía no hay información oficial. Tenemos ni siquiera cifras, pero tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi caballero papelero querido. Mari, ¿pero dónde estás metida? Ustedes son los que se oyen lejos. Yo estoy aquí en la terraza de mi casa tomándome un batido de lechosa. Oye, chica, pero qué felicidad, vale. Mari, adelante. Ah, oye, Daniel y Neomar. Sí. Yo de verdad, esto de la oposición es un papagayo, pero con tela de mucho hilo enredado. En el broma de punto fijo que hicieron ayer, en el acuerdo, por lo menos debieron de haber tomado en cuenta lo de los muchachos de la resistencia. No lo tomaron. Tiene la fiscal que ellos ahora le prenden vela, le prenden de todo, y le hacen una entrevista en Venevisión, y le dicen que parece a ella de los nombramientos de los magistrados. Dice que ella no, como que eso no era lo que el país necesitaba, que como un disparate, te lo digo, porque ella fue quien mandó a la asamblea a que quedan para adelante con eso. Ahora viene con eso. Vale. En la reunión que hubo hoy en del Mercosur, yo creía que iba a haber algo más contundente, no lo hubo. Y la oposición manda a la gente a trancar a esto, y después lo manda a recoger. Mira, de verdad que yo no entiendo nada, Daniel, mi hermano. Este está más enredado que tela de araña, yo no entiendo. Bueno, un saludo para todas mis fans, que un día nos tenemos que juntar en RCR a acercarlo a ustedes. Bueno, aquí te esperamos, aquí vale, te esperamos. Un gran abrazo. Por aquí nos dice Isbelia Vedetti, a través de nuestro canal en YouTube. ¿Por qué no se hizo el acto en el escenario natural que es la Asamblea Nacional? Ahora tenemos que estudiar la sintaxis de todo lo que hace la MUT. Aquí nos dice José Castro. ¿Cuándo llegará el día que se imponga la nueva generación de políticos en la MUT? Estamos cansados que se imponga la agenda del trío del terror. Adelina Jiménez pide que saludemos a su señora madre Noelí Mireya en Ruiz Pineda. Saludos para ella. Saludos. Por acá necesitamos las personas que envían mensajes a través de las redes sociales y a través del Dilo, que nos indiquen su nombre para poderlo leer. No podemos leer mensajes anónimos. Elena Juárez nos saluda desde el Imperio con mucho cariño. Saludos, Elena, para ti. Te saludan desde Por la Mar, la señora María, que dice: sugiero que antes de que la M tome cualquier decisión, consulte con Daniel Lara para que tenga su venia. Bueno, a mí ya me consultaron. A mí me consultaron el domingo pasado. A ver, fíjate. Hubo una consulta popular y yo di mi opinión. Ajá. Y no me la están respetando. O sea que, en todo caso, el problema no es lo que me consulten a mí. El problema es cómo interpretan lo que uno les responde. Ali Colmenares nos dice: la situación de nuestro país es súper irregular. La verdad parece una república donde todo se improvisa. Nos dice John Rojas: Venezuela necesita de líderes proactivos, no de venezolanos deslenguados. Tanta criticadera y criticadera que lo que hace es destruir. ¡Aporten! Eso. Está bien. Nos dice Wilmer Hernández, dice, se plantea una duda. Dice: explíquenme cómo van a sancionar ahora y a sesionar estos 33 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, a sabiendas de que el TSJ lo conforman muchos más magistrados. Y es la duda que se plantea. En la propuesta, por ejemplo, entiendo yo, de Sosas Puruas y otras que andaban por allí, se hablaba de que cuando se produjese esto, se esperaba que los cuerpos de los otros poderes públicos respaldaran esta decisión. Eso todavía no se asoma. Tenemos más llamadas en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? La Suprema de Justicia. No le escuchamos. ¿Nos repite su nombre, por favor, sí, amiga? Sí. Le digo, mi nombre es Rosa Pérez. Rosa, bienvenida, adelante. Sí, y le estoy hablando, yo vivo justo frente al Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien, adelante. Ajá. Quiero aclararte, Neomar, sí, que el acto no se hizo en el Salón Elíptico porque a los diputados les daba miedo, ellos lo dijeron, lo declararon, uh-huh, que les daba miedo que los colectivos llegaran y sabotearan el acto. Muy bien. Y por eso se hizo en una plaza. Muy bien. Muy elegante eso. Uh-huh. Y segundo, esta aclaratoria es para Daniel. Uh-huh. Daniel, mira, lo que pasa fue que esos diputados que escogieron, los 13 y los 20 suplentes, esos fueron los que dijeron: nosotros sí estamos de acuerdo con ir presos. Muchas gracias. Bueno, hay un gran riesgo también en todo esto, ¿no? Servicio público para familiar de nuestra oyente Luisa Cáceres, se está solicitando el medicamento metotraxate en ampollas. Metotraxate en ampollas. La señora se encuentra en Maracay. Quien pueda ayudarla es para un familiar de ella, por favor comunicarse al teléfono 0414-463-9180. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Diana. Por favor, bájale el volumen al aparato, a la radio, para poder escucharle, que tenemos un eco. ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Diana. Diana, bienvenida, adelante. Para decirle a Daniel que estoy de acuerdo con eso que está diciendo. Uh-huh. Sobre que por lo menos una persona no se puede enseñarte a ver la persona tiene que tener un legado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces quiero que se le diga, bueno, Daniel me está escuchando. Sí, claro, de acuerdo, que la está escuchando. Muchísimas gracias, señora Diana. Y tenemos más llamadas telefónicas, pero tenemos más mensajes. Ah, no, tenemos que ir al corte. Al corte. Vamos al corte y al regreso más llamadas telefónicas. Sigan participando. 482-9750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Esto que decía la señora Rosa es interesante a propósito de las amenazas de colectivos, Daniel. Hay un rasgo particular, por lo menos de las últimas 24, 48 horas, y es que le dieron, en Caracas al menos, el control de la represión, y esto es del amedrentamiento, a quienes trancaran, a quienes acataran el paro trancón, que fue lo de ayer, que fue exitoso y lamentablemente matizado por esa cosa horrible que fueron los asesinados que todavía no se han cuantificado en toda su dimensión. Entonces no fue exitoso. A los colectivos, bueno, exitoso en términos del paro comercial y todo lo demás, pero lamentablemente siempre ocurre esto. Pero ¿qué te decía? Que los colectivos terminaron protagonizando la película el día de ayer con pistolas. A mí no me lo contaron, yo lo vi acá, en las Fuentes del Paraíso. Pasaban y le decían a los muchachos, los vamos a matar, y echaban tiro al aire y pasaban otra vez y pasaban y pasaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando la señora Rosa me comenta esto de los diputados, bueno, hay que entender que esta gente, buena, mala, en el género humano y de todo, y eso pasa para diputados, para magistrados y para todos, evidentemente son de carne y hueso. Y si esa decisión se tomó porque evidentemente sentían amenazada su vida, que es lo que pueden utilizar ellos en último caso para seguir trabajando o no por la República, bueno, si eso fue una precaución, yo lo avalo, porque definitivamente parece que los colectivos andan vueltos locos. Y por ahí anda un video, por cierto, de el del 23 de enero, Valentín Santana, que ahora tienen una guerrita con la policía. Pero yo no entiendo por qué Valentín Santana está libre. Es lo que no entendemos. Entiendo que tiene dos órdenes de captura. ¿Y cómo es eso que ese CNE, bueno, que no tengo yo que preguntarle nada al CNE porque es obvio, ¿no? ¿Qué vas a creer tú del CNE? Porque entiendo yo que una persona con antecedentes o con sentencia definitivamente firme no podría postularse. A este pasó. Sí. Lo postularon sin problema. No, porque es del sector malandro. Si se llamara María Corina Machado, no la dejan postularse. No, porque este es de un sector. No, porque María Corina Machado, por una inhabilitación, no la dejaron postularse. Y a una buena parte de opositores tampoco. Ah, pero este tiene prontuario denunciado por los propios chavistas, por cierto. Sí, sí, sí. Porque Valentín Santana fue denunciado por José Pinto del Movimiento Tupamaro de haber sido el autor de los tiros que le dieron allá abajo en La Guaira, frente a su casa en el teleférico de Macuto. Uh-huh. Entonces uno no se explica. No se explica. Denunciado por propio chavista, eso es muy interesante. O sea, quiere decir que los tipos resguardan la impunidad hasta cuando se trata de crímenes entre ellos mismos. O le dieron una posibilidad de postulación, como te digo, al sector malandro. También tienen un sector allí malandro. Vamos a escuchar a la gente. Debe ser eso. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy yo. Sí, señora, adelante. No puede ser. Sí, puede Mira, ser. Mira, amor, estoy de acuerdo con usted. Su nombre, ¿no? Por favor, su nombre, señora. Katiuska Valero. Katiuska, bienvenida. Mira, amor, es lo siguiente para comentarle. Fíjate tú, hoy por las madrices, y cómo va a ser posible que todos los comercios que no abrieron, yo fui a comprar a uno de esos comercios, a todos habían introducido algo en la cerradura y en los candados, algo como una pega loca, eso, y no pudieron abrir. Yo di varias vueltas y eran las 12 del día y no pudieron abrir en todo el día. Eso es por orden, tú sabes que, ¿no? De Jorgito. Ay, Jorgito. Ahora fíjate, yo le quiero decir a Jorgito, que imagínate tú que si ponen preso a Oscarí por lo que pasó ayer, sí. ¿Sabes qué será para él con todo lo que ha pasado en el paraíso, con todos los apartamentos destruidos? Uh-huh. Ahora, ¿cómo se llama? Ocúpate, Jorgito, de recoger la basura, de, ¿cómo se llama? Y no subir ¿cómo se llama? Tenemos un ruido, gracias, Katiuska. Un ruido fuerte. Que tape los huecos también. Entendemos el planteamiento de Katiuska. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, por acá les habla, hermano, Luis Alberto Siso, de Radio Latina de Cantabria. Hola, Siso, buenas tardes. Hola, Luis Alberto, bienvenido. ¿Cómo está, don Daniel? ¿Cómo está, don Omar? Bien, muy bien. Estamos orgullosísimos, quería comenzar porque lo estamos retransmitiendo nuevamente. Qué bueno, Radio Cantabria, Radio Latina en Cantabria. Muchísimas gracias por la retransmisión. Estamos cerca de lograr el objetivo primordial de liberar a Venezuela, pues debemos echar el miedo a las espaldas y salir airosos de frente a combatir lo que haya que combatir en todos los terrenos para lograr que Venezuela vuelva a ser libre. Y a propósito de eso, quería hacer un comentario. Ya se nombraron los jueces con mucho tiempo de dilación, pues estos tenían que el año pasado haberse ya nombrado. Pero bien, ya es un hecho cierto. La Asamblea tomó una decisión importante para Venezuela. Muchísimas gracias, Luis Alberto Siso, y un saludo a la gente de Cantabria, en la emisora Radio Latina de Cantabria. Tenemos más llamadas telefónicas, que le rogamos por favor precisión en su comentario para que más oyentes puedan participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ajá, buenas tardes, ahora sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Ajá, Eric Arcia, estamos aquí del Imperio de Dallas, Texas, por sintonía todo el tiempo, muchachos. Eric, bien, saludos. Mal, saludos. Saludos, adelante. Sí, bueno, aquí pendiente también el Grupo Solano apoyando en lo que se pueda allá en Venezuela. Y mi comentario es que en vista de toda la situación que se ha visto, primero que todo, yo creo que ahorita a Daniel, mucha gente que lo refutó, que lo criticó, le debe estar dando la razón porque está viendo que la gente de la MU hace las cosas que no debe hacer y da mucho de qué hablar. Esa gente tiene como que pedir disculpas por allí, ¿verdad, Daniel? Porque ya la gente ya está hablando mucho de que la MU, ¿qué está haciendo? Ok, la otra cosa que quiero opinar es que en medio de una crisis, de una situación que está bien difícil, la gente no se tiene que conformar con las cosas que se hagan improvisadas, bueno, que salga como salió. No, las cosas se tienen que hacer bien hechas. Y yo creo que el venezolano en este momento se está conformando con lo que le dan. Y la Asamblea Nacional o los demócratas, o los que nos representan en la otra parte, ellos no deberían de seguir el juego del gobierno, estar improvisando todas las cosas para poder hacerle una contra efectiva. Muchísimas gracias, Eric, desde Texas, por esa llamada. Raúl José Portillo nos dijo, hay que recordar que lo que hizo la Asamblea Nacional debería tener un respaldo internacional, por lo tanto, deben reconocer a esos magistrados respaldados el 16. Es aquí donde viene la segunda parte, que es un momento importante, que consiste en el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, si respalda o no, todo depende. Saludos a Ana Yuleida, quien también nos hace llegar su comentario. Saludos a la gente que nos escucha en Valencia, a la amiga Margot, que nos está escuchando desde Valencia. Los magistrados del Tribunal Supremo son el reflejo del estado de deterioro del país. Lo que queda bueno es muy poco, dice Susana Aristeguieta. Saludos a Liz y a su señora madre, Elba Suárez Moreno. Saludos a las dos. Rosa Cortés dice, saludos desde Panamá. Pienso que debíamos hacer o nombrar los magistrados. Estamos en una situación muy compleja. Saludos a Patty Hersey Houston, que nos hace llegar también su saludo y apoyo. ¿Y qué tienes tú por ahí? Rosa nos dice, el día que Daniel esté de acuerdo con algo, hago una raya en el mar. Dice, el día que yo esté de acuerdo con todo es porque la nación cambió. Daniel, qué lástima que tú no asesoras a la Asamblea Nacional, porque sabes más que todos los asesores, inclusive que el doctor Arteaga. No, de repente yo sabe más que yo. Te admiro mucho por eso, nos dice por acá. También Ana González manifiesta su molestia, además de por tu comentario, porque no estuvimos ayer. Y dice, no vinieron ayer y hoy llegan criticando a la oposición. Bueno, que si hubiésemos venido ayer... Estaba difícil. Si venimos ayer, nos dicen que somos rompeparo. Nos llaman esquiroles. Sí. Porque ayer no había paro. Pues yo no vine porque había paro. A mí me dijeron, no salga de su casa por 24 horas. Le hago caso a la MUD y entonces me critican. Es difícil. ¿Te das cuenta? A mí la MUD me dijo, no salga de su casa por 24 horas. Yo me quedé en mi casa, César. Y entonces cumplo con la MUD. Entonces, ¿qué hago, pues? ¿Qué hago? Yo trato de cumplir con la MUD y no me dejan. Cuando les hago caso me critican. Charles Barreto dice que estás muy arrogante, Daniel. ¿Estoy arrogante? Sí. Déjame, búscame una plancha para quitarme las arrogas. ¿Cómo es la cosa? Porque estoy arrogante, entonces necesito plancharme las arrogas. Yo hoy tengo, además voy a darle más espacio a la gente. No tengo muchas ganas de polemizar hoy, estoy suavecito. No, menos mal. Hoy es viernes. Menos mal que te consiguen los mensajes más bonitos hacia mí. No hay uno solo que te dedique a ti, Neomar Hernández. No, fíjate, no consigo. Me acaban de dedicar uno. Me dicen que soy los dos lo que hacemos es criticar a la oposición, pero vamos a escuchar a la gente. Aquí hay uno que te dice que te vayas. Que me vaya. Así como le decían a Aznar, ¿no era? Señor Aznar, váyase. A Felipe González. Eso viene de Felipe, yo pensé que venía váyase, de señor González. Váyase, era la famosa le decía frase. Aznar a Felipe. Es correcto. ¿Y después le decía quién a Aznar? Nadie. Nadie. Aznar no lo mandaron a ahí. Aznar se fue porque Aznar no quiso ser candidato más. Si no hubiese ganado otra vez. Nos vamos con más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Desde el Valle, con Eduard Pérez, que siempre los oigo y, bueno, poco me he comunicado con ustedes. Eduard, bienvenido, adelante. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con Daniel. Ajá. En lo siguiente. El que pretenda ser magistrado en el máximo tribunal de la República, lo primerito que debería de tener, además de ser abogado, por supuesto, haber tenido un ejercicio profesional, ¿verdad? Haber sido profesor universitario, haber sido juez, no solamente en municipio, de primera y segunda instancia, y... además, ser revisado a ver cómo ha llevado los juicios, porque yo soy abogado y yo sostengo que para saber la calidad del abogado, eso se sabe viendo cómo lleva los juicios, ¿verdad? Y sobre todo que logre ganarlos, porque el abogado tiene que defender bien a su cliente, así sepa que es culpable, porque si no, que se meta a cura. Y si es posible haber sido fiscal, haber tenido otros cargos más. Gracias. Bueno, gracias, Eduardo. El señor Eduardo Pérez ha dado una valoración importante. Yo tengo una cuestión con respecto a eso. Los ejemplos de otros países, donde la justicia no es que es perfecta, pero sin duda alguna mejora en algunos aspectos. Yo recuerdo particularmente lo que fue el proceso de elección, de designación de la jueza Sotomayor, la primera mujer de origen latino en ser electa magistrada a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Uh-huh. Yo seguí minuto a minuto todo ese proceso y vi la sesión de interpelación. Y a la jueza Sotomayor, que tenía muchísimos apoyos y que se veía como, oye, que había que nombrarla, no por tener simpatía se le dejó de revisar. Y se le revisó todo cuanto pudo. ¿Y qué se le revisa a un postulado? Las sentencias, si fue juez, ¿cuál era su forma de actuar? ¿Tenía un justo proceder? Uh-huh. Cuando le llegaba un caso, ¿actuaba conforme a derecho? O si llegaba un caso de una persona, daba una decisión, y si llegaba el mismo caso de otro apellido, hacía otra decisión. Todas esas cosas se revisan. ¿Por qué? Porque ¿quién resguarda la República? Los ciudadanos. Y si los ciudadanos no controlan debidamente a quiénes son los funcionarios, porque hay otra cosa, con la que yo estaría de acuerdo en Venezuela, ya vamos con más llamadas. En los Estados Unidos los jueces son vitalicios. Sí, acá son 12 años. Aquí son 12 años, y eso yo considero que el hecho de que sean vitalicios permite que los vaivenes partidistas y políticos no intervengan en la conformación de los tribunales. Mira, aquí nos dice María que la persona, la señora que llamó Cariz, que sepa que no puede cumplir con la recolección de basura es porque tiene un saboteo a la gestión desde el gobierno central. No, la señora no estaba hablando de Ocariz, ella estaba hablando de Jorge Rodríguez. Luego refirió como ejemplo el caso de Carlos Ocariz. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Jacinto Lara. Jacinto, adelante, Jacinto. Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien. Dos cosas quería agregar a todo el comentario que ustedes han hecho durante la tarde. Uno, sobre una entrevista que hicieron ustedes en una oportunidad a un general de, creo que división o de brigada, Herminio Fuenmayor. Sí. En esa oportunidad, dentro de las cuestiones que ustedes le manifestaban a este señor, sobre el caso de, creo que era Jamaica, ¿no? Sí, sí. Ajá. Y ustedes le increpaban sobre qué se podía hacer aquí casualmente para salir de este desastre. Él manifestaba que, bueno, la idea era llegar a una negociación, como creo que se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Eso no es ninguna mentira, para nadie es un secreto que han negociado tanto el gobierno como la MUD, y son embusteros ambos, pues. Entonces, se hablaba de otorgarle a Cuba, para que se pare a los cubanos, tal como lo hicieron en Jamaica, los 130 mil barriles de petróleo que le otorga Venezuela diariamente, ¿correcto? Sí. Ah, muy bien. Yo pregunto, si eso se le va a dar a ellos, para que se vayan y queden impunes todos los crímenes que han cometido, ¿por qué realmente no consultamos a los gringos y le damos esos 130 mil barriles para que ellos saquen a los cubanos de aquí? Bueno, yo le consulto. Que yo sea, sí, señor. Por lo que estoy proponiendo, sí, oiga bien. Sí. Porque Miranda. Ajá. Aló, aló. Se nos cayó la llamada, pero creo que quedó claro. Sí. Vamos a ir al corte y al regreso más comentarios a través de las redes sociales. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Hoy los diputados de la Asamblea Nacional, después que terminaron la sesión en la Plaza Alfredo Sadel, ¿A dónde fueron? Llegaron al bar de Yacinová. Ah. Abrieron la puerta del bar de Yacinová. Y cuando llegaron, los estaba esperando un conjunto folclórico para cantarles el parecer de ese conjunto con respecto al nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Se sacaron el bolivieta del bolsillo y lo metieron en la rocola y le sonó a los diputados de la Asamblea Nacional esta canción. Pero en ella se colean los zorros y camaleones, Neomar Hernández. Pero también... Qué tristeza, compañero, me dan esos señores. Pero reitero, también hay gente de bien, ¿no? Pero la canción, ¿no escuchaste? Sí. La cultura popular tiene amigos a montones. Ahora, de zorro... Pero en ella se colean los zorros, los jóvenes, los zorros viejos y los camaleones. Los zorros, los ponis, los hay burros. Una pregunta que está haciendo aquí el pueblo, el público, la ciudadanía, sí, que se la audiencia, nosotros, la audiencia, que no vieron a Henry Ramos habló en la sesión. Ah, bueno, estábamos hablando de zorros. Hablando de zorros y camaleones. Bueno, no sé. Yo sí sé que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, militante y dirigente de Acción Democrática, Denny Fernández, dijo que no podía ir a la sesión porque estaba hospitalizada. Bueno. Cosas de salud que surgen también. Sí, no, porque es que tú te crees que esta situación que tiene el país es que para enfermarse, cualquiera se puede enfermar. Es estresante, de verdad. No sé, uno se estresa. Yo vi la cara hoy del diputado de Acción Democrática, Edgar Zambrano, en la sesión. Pero esa es la misma cara que tiene siempre. Bueno, estaba estresado. Tenía cara de estrés. Bueno, yo no sé, yo se la vi como estresado, pues. Eso es lo que llaman una cara de póker, que no se mueve. ¿La de Edgar Zambrano? Sí, esa cara no, eso ni, ahí no hay alegría, tristeza, nunca. Me dicen que el diputado Barrientos. Ajá, apareció el diputado Barrientos. Que fue con su mamá a la sesión. Qué bueno. O sea, se llevó a la mamá. Para que no se vuelva. El diputado Barrientos es el del nuevo tiempo. Bueno, nosotros seguiremos el lunes que viene. Este programa se acabó. Sí. Le mando un buen saludo a John Jairo Gutiérrez Muñoz, que nos da un saludo y quiero leer su mensaje porque me parece alentador para yo pasar un buen fin de semana. Me dice: este gordo gritón y mal hablado tiene que ser un infiltrado. Los magistrados no tienen ni 2 horas de nombrados y ya los está destrozando. Mire que yo pienso eso a veces. Muchas gracias al señor John Jairo Gutiérrez, porque aquí leemos todos los mensajes. Yo vuelvo y les repito. Pero tú dices que yo lo leo los malos acá. Si Dios me puso aquí para ser el depositario de que usted drene su ira conmigo, yo acepto con bien esta misión que nuestro Señor nos ha encomendado. No, y que hay una cosa. Amén. Elemental, hermano, en el comercio. Amén. El cliente siempre tiene la razón. Bueno. Saludo a Daniel Zamora, a tu tocayo Daniel, y a Patricia López, que no le creían a mi tío, que es amigo de ellos, que era mi tío. Bueno. Mi tío sí es mi tío. La cultura popular, la Asamblea Nacional tiene amigos a montones, pero en ella se colaron los zorros y camaleones, Neomar Hernández. Hasta el lunes. Termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.